Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana intentamos aportar otra mirada, otra manera de pensar y de ver lo que pasa todos los días, otras conclusiones posibles, otras alertas a las que estar atentos. Algo de eso vamos a tener hoy. El recorrido nos va a llevar por San Juan con Radio La Lechuza, por Mendoza con Radio Cuyún, por Córdoba con Villanos Radio y por Misiones con Radio El Libertador. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los tipos se mandan, vos los dejás y se mandan. Ponen un pie, ponen el otro y cuando quisiste acordar ya los tenés adentro. Algo se escucha, che. Creo que viene de Misiones. Está Julio Moyano de Radio Libertador, lo tenemos a Julio. ¿Se vienen, Julio? Vienen silbando, y muy bajito. Son los de siempre. Los que en el último siglo conforman el imperio más criminal. Y son guerreristas. Son ellos, los yanquis. Son los que siempre tienen cómplices en los países de la patria grande. Nuestra América. Son ellos los que creen que estos territorios son su patio trasero. Y hoy vienen por el agua y vienen con excusas para instalar sus bases en Argentina. Piensan en Ushuaia, piensan en Misiones. Y desde hace 2 años cuentan con un presidente amigable, Mauricio Macri. Elsa Bruzzone es especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Estos son los acuerdos que firmaron Macri y Obama en la semana del 24 de marzo del año 2016. Los acuerdos en cooperación y defensa. Que con el advenimiento de Trump en Estados Unidos era como que habían quedado un poco, digamos, congelados, pero que ahora han sido descongelados y puestos en marcha. Es decir, no es ni más ni menos que esos acuerdos sobre los cuales hay pedidos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación de interpelación a los ministros, del conocimiento de lo que significaban todos estos convenios, que no han sido tratados en el recinto, en el caso de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados. La presentación la hizo en su momento el diputado misionero Di Stéfano pidiendo explicaciones. No hubo respuesta. En el caso de senadores, la presentación la hizo la senadora de Río Negro, Odarda. Hubo un acuerdo el 18 de julio del 2016 en el Senado para tratar el tema, pero hasta la fecha no se ha tratado. Son acuerdos en cooperación y defensa que tienen que pasar necesariamente por el Congreso de la Nación, porque implican la instalación de bases militares disfrazada aún en Misiones de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y disfrazada la de Ushuaia de apoyo logístico a las expediciones que van camino a la Antártida, y ahora se ha reactivado todo y con declaraciones de la ministra de Seguridad y del Ministerio de Defensa confirmando que ellos habían hecho el ofrecimiento de la instalación de las bases militares norteamericanas, sobre todo la instalación de la base en la zona de la triple frontera, específicamente en la provincia de Misiones. A principios de este año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a los Estados Unidos y a su regreso anunció la instalación de la DEA en nuestra patria, la Administración para el Control de Drogas, organismo creado por el gobierno de Richard Nixon en 1973 en su falso combate contra el tráfico de drogas. La ministra está convencida de la eficacia de estos muchachos de la DEA. Dos puntos focales. Uno, que ya lo tenemos en la zona que nosotros consideramos que es la zona de cocaína, de entrada de cocaína en nuestro país, en la provincia, en el NOA. Y el segundo punto focal es en el NEA. Y la provincia donde los narcotraficantes tratan de entrar más asiduamente, intentan entrar más droga al país, es Misiones, pero es todo el NEA. En casi medio siglo, en los Estados Unidos no pudieron contra el narcotráfico. Es el país con mayor consumo de drogas. La DEA está sospechada de dedicarse a lo que combate. Y con esa excusa llenaron de bases el territorio colombiano. Y ahora vienen por la Argentina. En Misiones todos los días se secuestran cargamentos de frula, mandanga, fafafa, marihuana, provenientes del Paraguay. El gobernador Hugo Pasalacqua también está convencido de la eficacia norteamericana. Estamos mandando gente a la Administración de Control de Narcóticos, llamada DEA. ¿Saben más que nosotros? ¿Saben? ¿Cómo no ir? Escucho voces irresponsables que critican esa decisión, que es acertadísima. Allá por 1999 se instaló a través de los medios de comunicación la idea de la existencia de células terroristas en la zona de la triple frontera. Particularmente se referían a Al Qaeda, pero también dentro del rótulo de terrorismo cayeron dos organizaciones que son frentes de liberación de sus respectivos países, que luchan por la independencia, que son Hezbollah del Líbano y Hamas de Palestina. Pero todo eso se cayó. Ahora la excusa es el combate contra las drogas. Pero vienen por el recurso del acuífero guaraní. Hacen como los teros. En un lado gritan y en otro ponen los huevos. Son ellos, los yanquis, que vienen silbando bajito. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. A nadie le gusta que le roben el celular o cualquier otra cosa. Son momentos feos de pasar, angustiantes, de bronca. Pero, ¿de verdad es posible creer que el problema, son los pibes que roban celulares? El Expreso Farco sigue su recorrido por San Juan y este informe de Radio Comunitaria La Lechuza. Antes del mediodía de este viernes murió el joven Cristian Nano Cortés, de 18 años, tras una brutal paliza que le provocó un daño cerebral irreversible. Habría intentado robar un celular en la zona del barrio Güemes y allí mismo los vecinos lo molieron a golpes, dejándolo al borde de la muerte. El dato del presunto linchamiento generó gran revuelo y la noticia de que un joven sufrió tal golpiza y terminó en coma llegó a todos los medios. Nos encontramos en el barrio Güemes, más específicamente en calle Vidart, en el cruce con calle Derqui. En este lugar, Cristian Cortés fue encontrado por la policía aparentemente había sufrido una grave golpiza que esto después terminó con su muerte, este chico de 18 años que falleció la semana pasada. Y así en este caso corroboraron los dichos de la familia del señor Cortés de Cristian, de que él mismo sufrió golpes en la cabeza, murió a raíz de un accidente cerebrovascular, a raíz de un coágulo, el cual específicamente establece la autopsia del doctor Cantoni que fue por un golpe en la nuca. Tengo entendido que también hubieron otros hematomas. Después de su deceso, las autoridades policiales detuvieron a 3 personas que podrían estar vinculadas al hecho. Si bien los investigadores mantenían el hermetismo en este caso, se supo que los detenidos son 2 hombres mayores de edad y un menor, quienes estarían vinculados a la muerte de Nano. Podríamos empezar averiguando si tenía efectivamente Cristian 17 años o 18 o 20, porque los medios han dicho cualquier cosa. Hay medios que están averiguando o tratando de averiguar si el celular que Cristian robó estaba dentro de una casa o fue en la calle. El punto es que Cristian Cortés, un pendejo de 17, 18 o 19 años, robó un celular y que un grupo de vecinos lo agarró y le empezó a pegar. Le pegaron, lo molieron a golpes y se lo entregaron a la policía. Él estaba visiblemente castigado y lesionado y la policía lo metió en un calabozo, no lo llevó a que lo atiendan. Se especula sobre si la policía siguió o no pegando. Lo que dicen las pericias es que murió por los golpes. ¿De quién? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el gobierno provincial no dice nada, y lo que sí sabemos es que la doctrina Chocobar se hace cada vez más carne en los medios hegemónicos y prende como un reguero de pólvora entre un sector de la población que no es menor, cebado, creyendo que los males de este mundo tienen que ver con los cristianos que salen a afanar celulares y no con los ladrones, con los delincuentes, con los cipayos que giran millones y millones de dólares al exterior, que venden las empresas del Estado, que saquean al país y que nos hunden en la miseria. De lo que no nos cabe ninguna duda es que hoy Patricia Bullrich se frota las manos, el gobernador Dunyac mira para otro lado, Macri se nos caga de risa, Diario de Cuyo se hace un festín de sangre para instalar en la sociedad que los pibes como Cristian son los verdaderos enemigos a los que hay que extirpar. Nosotros creemos que los pibes como Cristian son un problema del cual hay que ocuparse, pero que el verdadero problema, el que genera la violencia, el que nos sumerge en un mar de caca, es que un grupo pequeño de empresarios y terratenientes, de que la oligarquía esté saqueando al país como lo está saqueando y esté sumergiéndonos en el peor de los mundos. A Cristian lo asesinaron y el Estado es responsable. Los vecinos que hicieron justicia por mano propia hoy son asesinos. Reportó desde Radio Comunitaria La Lechuza para El Expreso Farco, Miguel Ambas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Su voz se escucha en El Expreso Farco. el delito de ser pobre y querer igualdad y la prepotencia de ser rico y poderoso. Se viene Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz con una historia de dignidad. Que vean el lado humano, no el color político, porque nosotros lamentablemente nos sentimos de ese lado, de que somos como la marioneta de partidos políticos que tiran para cualquier lado y no se dan cuenta el daño grande que están ocasionando a toda una comunidad armada, organizada, que no ven las vidas que hay dentro del lugar. No destruyamos algo hermoso que es una comunidad. Ella es Giovanna, vecina del barrio Valle Encantado, barrio de gente trabajadora que comenzó siendo una villa inestable. Corría el año 1977. El mundial de fútbol que utilizó la dictadura para distraernos estaba muy cerca. Y Mendoza debía esconderle al mundo los pobres. A lo mejor por eso no les jodió que estos vecinos se ubicaran en ese terreno. Chacras de Coria, del departamento de Luján de Cuyo, a 10 kilómetros del Estadio Mundialista. Lugar de grandes residencias y oportunidades inmobiliarias por estos días. Un empresario compró estos terrenos en un remate cuando el barrio ya llevaba décadas instalado, y además bien instalado, porque a diferencia de la mayoría de los asentamientos, construyeron sus casas de material, urbanizaron y colocaron alumbrado público que pagaron con sus propios esfuerzos, sin recibir ayuda de ningún organismo del Estado. La luz, por ejemplo, hemos hecho todo interno, hemos gastado más de 1,5 millones de dinero de arreglar lo interno, lo que es luz, el alumbrado público, el cableado todo nuevo. Ese gasto que lo hemos hecho nosotros en nuestro bolsillo sin pedir nada a nadie, ni al Estado, ni al municipio, a nadie. Todo eso ha salido de nuestro trabajo, de nuestro bolsillo, porque somos gente de trabajo que no hacemos daño a nadie. El único delito es vivir en Chacras de Coria, que alrededor es de barrios privados. La solución tiene que llegar desde los ámbitos políticos. Pero nos preguntamos, ¿la política en estos días se usa para proteger a los pobres de las injusticias que reciben de un sistema capitalista que los expulsa? No esperamos mucho porque sabemos cómo es la política, cómo es la presión. Se hizo presente Dimarchi, que eso tampoco nos favorece porque él no aprueba la ley de la apropiación. Nos lo dijo claramente la última vez que fuimos, que nos ha tratado como leprosos. Con el tiempo de Cristo, que hay que vivir a las afueras porque estamos infectados. Nuestra infección es la búsqueda de justicia, de igualdad social, que no podemos permitir que nos tengan así de un lado al otro, idas y vueltas, sin respuestas, sin soluciones. Somos 280 familias, 1,000 personas que van a quedar en la calle, entre ellos 300 niños, nuestros discapacitados, nuestros adultos que están enfermos. El intendente Omar De Marchi, de Luján de Cuyo, apareció en la legislatura para manifestarle a los diputados de Cambiemos que no quería que se votara a favor de los vecinos. Legisladores, opositores al gobierno de Cambiemos, impulsaron un proyecto de ley de expropiación para que el empresario que compró las tierras con el barrio construido pueda cobrar su dinero. Los vecinos devolverán al Estado en cuotas estos recursos. El terreno está valuado en 400,000 pesos. Que vendría a ser la solución, donde el gobierno se haría cargo de comprar las tierras y PB lo expropiaría para urbanizar y nosotros pondríamos el dinero, pagaríamos los terrenos, porque las casas ya las tenemos, están construidas, son antisísmicas, son de material, son de ladrillo, cemento, hierro, construidas a base de todos nuestros esfuerzos. Pero los diputados de Cambiemos votaron en contra de los vecinos y los dejaron en manos de la injusticia que los quiere desalojar. Seguimos preguntándonos, si la política no es capaz de resolver los temas de los pobres, ¿para qué queremos política? Los vecinos del barrio Valle Encantado tienen el pecado de ser pobres. Pobres y rodeados de mansiones de ricos. A los ricos les jode que estos vecinos tengan la piel oscura, que sus ropas no sean de marca, que sus vehículos sean los colectivos, que sus casas, aunque bien construidas, no mantengan la arquitectura de una mansión, y sobre todo que en su mayoría provengan del Perú y de Bolivia. En definitiva, que son pobres. ¿Por qué no aceptar hoy la sociedad a gente trabajadora, humilde, que no hace nada a nadie? Lo único que tal vez somos de bajos recursos, pero tenemos la posibilidad de pagar el lugar donde vivimos. Que nos den ese derecho. Nos sumamos a la gran cantidad de organizaciones políticas y sociales que acompañan a los vecinos del barrio Valle Encantado. Como en muchos lugares del país, si sos pobre, estás desprotegido. No puede el negocio inmobiliario valer más que un hogar. Desde ya volvemos a recordar que no nos vamos a ir. Sea cual sea la respuesta, ahí nos vamos a quedar. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún 89.3, los saluda, amigos del Expreso Farco. Expreso Farco, su voz se escucha. Empezábamos el Expreso Farco con los Yankees queriendo entrar con no muy buenas intenciones y ahora se nos meten los franceses, mejor dicho las francesas, dos francesas, Marion y Blondín, comunicadoras ellas que de paso por Villanos Radio de Villa Carlos Paz, en son de amigas, nos cuentan cómo la legalización del aborto allá mejoró las cosas en lugar de empeorarlas. Hola a todas, hola a todos. Somos dos francesas viajando por Argentina y llevando el micrófono siempre abierto para escuchar las luchas que se dan hoy en el país. Con motivo del 8M, como nacimos con el derecho al aborto legal, porque este derecho nos pareció fundamental y porque queremos compartir esta experiencia con ustedes, grabamos este audio. En este audio vamos a usar la palabra mujeres, que incluye todas las personas que se definen como mujeres, las que tienen útero y los hombres que viven en un cuerpo de mujer. Desde siempre, en todas partes del mundo, las mujeres se ayudan mutuamente para abortar. En Francia, en los 60 y 70, había grupos de mujeres que se organizaban para cuidar sus propios cuerpos y sexualidades. Ellas formaron redes para que cada una pueda abortar si lo necesitaba. En 1971, 343 mujeres famosas, abogadas, autoras, contadoras, actrices, o sea, intocables, firmaron un manifiesto para decir que ya habían abortado. En cada juicio de mujeres procesadas por aborto ilegal, cada vez más personas venían a apoyarlas. En 1975, Simone Veil, diputada, defendió frente a un centenar de hombres en el Congreso un texto de ley para legalizar el aborto. Esta ley fue promulgada gracias a décadas de lucha. Año tras año, esta ley iba mejorando. Por ejemplo, la salud pública cubría todas las citas vinculadas al proceso del aborto. Ecografías, psicólogo. Desde esta época, 1975 hasta ahora, el porcentaje de abortos voluntarios relativos a la población total se mantuvo. Cada año, 14 mujeres de 15 a 49 años por mil abortan legalmente en Francia. Nunca aumentó esta proporción. Por ejemplo, yo aborté en Francia y hay una campaña en Francia que dice yo aborté y todo está bien, no hay problemas. Y porque lo más importante que nos parecía acá es que en Francia, como es legal el aborto, podemos hablar de eso con cualquier persona en la calle, en las casas, con padres de amigos, de amigas, sin problemas. Sí, claro que hay grupos de derecha, de extrema derecha o católicos muy fuertes que ahora pelean en contra del aborto legal y tenemos que cuidar que el aborto sea siempre legal. El tema de poder hablar de aborto, también creo que es más fácil de hablar de anticonceptivos también y de ir a la farmacia para comprar anticonceptivos. Y también hay asociaciones y grupos de mujeres en Francia que ayudan, por ejemplo, las mujeres que no que tienen menos de 18 años, por ejemplo, y está gratuito los anticonceptivos para ellas si quieren, así que ayuda mucho para no abortar. Sí, en Francia lamentablemente tengo la impresión de que hay un patriarcado también muy fuerte. Uh-huh. Ni una menos no existe en Europa. Y así que antes de venir escuchamos muchas veces a Ni una menos y a los feminicidios también que ocurran acá. Y así que para nosotras fue una ocasión de ver una fuerza tan masiva acá. El aborto legal nos permitió abortar sin vergüenza. El aborto seguro nos permitió vivir. El aborto gratuito nos permitió elegir. La legalización del aborto no garantiza que cada una lo viva bien, sino que cada una pueda elegir de hacerlo o no. En Francia, el aborto es legal desde hace más de 40 años, pero todavía tenemos que pelear para no dejar este derecho al poder político, médico, jurídico o patriarcal. Luchamos para que nosotras conservemos el poder sobre nuestros cuerpos. Y así termina el segundo Expreso Farco de este 2018. Soy Pepe Frutos. Un saludo desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Y en nombre de las radios comunitarias que integran Farco, los invito a reencontrarnos de nuevo la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.